Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Grande Rock. Cuando son, faltan 2 minutos en llegar a las 11 de la noche, comenzamos hoy incluso antes de nuestra hora. Eso está muy bien, ser puntuales. Hoy es jueves 9 de julio y como siempre te saluda a los controles y en la locución Rubén, aquí que siempre te acompaña a partir de las 11 de la noche. A partir de ahora en adelante esto es Radio Topo, que se sintoniza en el 101.8 de FM. Hoy digamos que es nuestro primer programa de las vacaciones, puesto que queremos apartar la programación habitual que tenemos siempre en Grande Rock, es decir, novedades, entrevistas, críticas, conciertos. Bueno, vamos a darnos un descanso hasta septiembre y en este mes de julio, que esperemos estar todos los programas, vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer un programas improvisados, programas abiertos. Y para eso también voy a abrir los micrófonos de nuestros invitados, que son Nacho, buenas noches. Buenas noches. Y Jesús. Hola. Hoy no tenemos a Jaime, que Jaime le ha tocado trabajar. Y como decía, abrimos los micrófonos y abrimos también nuestro teléfono 976-291-398-2913-98 por si queréis participar. En el programa, ¿no? Algo que por supuesto nos gustaría. Es algo siempre complicado, ¿no? El querer hacer un programa distinto del que se hace habitualmente aquí, puesto que nos ceñimos siempre a un formato habitual. Entonces, hoy sí que va a haber muchas palabras, también música, lógicamente, pero queremos tratar temas de actualidad, bueno, no solo relacionados con la música, ¿no? Que tenemos en estos momentos, por ejemplo, no sé, seguro que esta semana hemos visto o hemos leído cosas que nos llamen la atención. Por ejemplo, seguimos con Yaco, porque esta semana además se enterraba y hemos salido ya de dudas porque ya se conoce el sitio donde finalmente va a descansar. Además, esa ceremonia se televisó, no sé si tuviste la oportunidad de verlo. ¿Tú, Nacho? No, la verdad es que no. No. Huí de verlo como de la peste. Uh-huh. En el que además participaron muchísimos artistas, ¿no? Creo que Stevie Wonder, en fin, y no sé quién más. ¿No viste la ceremonia ni nada? Un tal Usher lloró o algo, ¿puede ser? No sé, algo he leído por internet, pero no, verlo no. Lionel Richie, igual me equivoco. Creo que Lionel Richie también cantó. Sí, ¿no? Lionel Richie, sí. Uh-huh. Bueno, pues los restos de Michael Jackson descansan temporalmente en el cementerio Forest Lawn de Hollywood. Y como decíamos, este pasado martes se celebró el funeral, que fue seguido por televisión por cientos de millones de personas. En Estados Unidos la cuota de pantalla fue de 31,1 millones de espectadores. Y bueno, dices sin embargo que fue una cifra inferior, menor de la que siguió la despedida de, por ejemplo, la princesa Diana de Gales, que fueron 33 millones de personas, o la investidura del presidente Barack Obama, que concentró a casi 38 millones de espectadores. No sé. Ya sé que es un tema que se ha hablado mucho y además es curioso porque es un culebrón y cada día salen noticias nuevas. No sé si había alguna que haya surgido en esta semana que os haya llamado realmente la atención. Algo de la vida de Yaco. Sí, de Yaco. La verdad que tampoco he prestado mucha atención porque ya estábamos, creo que como todo el mundo, saturados. Y cuando veíamos alguna imagen relacionada con Yaco, pues ya no prestábamos demasiada atención. Uh-huh. Igual en un informe semanal este sábado pues podremos recapitular más informaciones al respecto. Uh-huh. Sí, hombre, ahí me voy a quedar el sábado a ver informe semanal a ver si hablan de Yaco. No, se ha jodido. Yo la verdad es que no, lo mismo, no he hecho, no he prestado atención porque es que estoy aburrido ya del tema. Bueno, ¿y vosotros qué hacéis este verano? ¿Sois de los que veranea en la ciudad o se va de ella? Porque ahora con la crisis dicen que va a haber menos salidas y de hecho el verano la gente se va a quedar el verano en Zaragoza. No sé si creérmelo. Yo soy de esos, ¿eh? Yo me quedo aquí. Yo me quedo parte. Tengo que trabajar, o sea que no me queda otra. Uh-huh. Sí, yo también voy a estar aquí entre semana, pero seguro que algún fin de semana pues alguna escapada a la playa cae. Uh-huh. ¿Vosotros sabéis cómo celebraban el verano los zaragozanos en 1933? Además, en medio de la República. ¿Cómo lo celebraban? Sí, luego lo contaré. Luego lo contaré. Contaremos, por ejemplo, qué hacían los zaragozanos en 1933 en Zaragoza. Esto lo hemos rescatado además de un blog de estos que tiene Heraldo, que nos ha llamado la atención. Y bueno, pues todo esto y muchos más temas trataremos esta noche. También el concierto de Madonna. Tengo aquí los Pirineos Sur, los festivales del Ebro. No sé, esta semana hemos conocido un manifiesto de las discográficas independientes clamando un grito al cielo, ¿no? De lo mal que están, ¿eh? Un pataleo al cielo. Es decir, la crisis también afecta a las discográficas independientes. Hablaremos al hilo de las discográficas independientes, porque habla del tema de la piratería, el partido pirata que se extiende por Europa. Contaremos qué es el partido pirata, que tiene su origen en Suecia. También hablaremos del Zaragoza ciudad que se celebró la semana pasada. En fin, temas que se nos vayan ocurriendo en esta noche de 9 de julio, segundo programa del mes de julio, pero como decimos, entramos en este mes de vacaciones, queremos que sea algo especial, que tratemos temas que nos gustan, por supuesto, sin caer aquí en el aburrimiento y tal, pero bueno, habrá música relacionada con el verano. No hay un tema, que es el verano, y por eso he traído la música relacionada con él. Temas de todo tipo, no sé, he querido traer algo como los Undertones, que seguro que nos gusta a los que estamos aquí. Este Here Comes the Summer podríamos poner. Muy bien. Aquí viene el verano para Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues aquí llega el verano, la decían niña los. Del Michael Jackson, abro el micrófono, Jesús, que se te escucha. Ah. Es que no nos funciona el piloto, ahora que me di cuenta. Pero estábamos hablando de cosas de. De Michael Jackson. Sí, del programa, no. Estábamos hablando que. De la hija de Michael. Que la hija en la ceremonia, ¿no? En el Staples Center, que, claro, pues ella. Pues tenía su contacto, tendría su relación con su padre, ¿no? Pero tal y como lo habíamos conocido nosotros, sobre todo en los últimos años, pues cuando aparece esa niña de pelo rubio y tez así blanquecina, diciendo que era el mejor padre del mundo, pues lo primero que se te ocurre es una idea pues bastante alejada de lo que estaba diciendo. Luego te paras a pensar que, coño, pues claro, en la intimidad con ella, pues imagino pues que sería el mejor padre del mundo, si ya lo decía. Pero claro, en un principio y así de golpe y plumazo, cuando le oí decir eso por primera vez, pues la verdad que me sobresalté bastante. Uh-huh. No sigas por ahí. No voy a seguir por ahí, pero coño, si hablamos de lo que más me sobrecogió de la ceremonia y de todo lo que ha venido, los sepelios y tal, pues para mí fue eso. Y bueno, ya no sigo por ese camino. Yo, como siempre, estoy contando batallitas, que parezco el abuelo Cebolletas. Voy a comentar un comentario, valga la redundancia, que nos dejaron en la web. Y era de alguien que decía haber conocido a Michael Jackson y que decía que al que cuando le conoció, pues que tenía miedo. Yo no sé, parecía una persona bastante joven y tal. Entonces entiendo que, interpreto, vamos, que el miedo era por si... Bueno, ya sabéis las acusaciones que tuvo este hombre o este ser angelical en el pasado. Entonces, la verdad es que al final resultaba hasta entre patético y gracioso el comentario. Uh-huh. Sin esa intención, evidentemente, pero bueno, fue bastante raro. ¿Y como nickname que había puesto? ¿Macaulay? No. Eso os prometo que es un comentario real que alguien dejó. Que sea verdad o no, pues no lo sé, pero vamos, pero era un comentario que defendía la figura de Michael Jackson, ¿no? Que decía que había hablado con él, que le dijo que lo de las acusaciones de pederastia, pues que eran mentira, que no sé. Entráis en algún momento en la web y lo leéis entero porque era bastante larguito y decía muchas cosas como muy deslavazadas, con poco sentido, pero bueno, yo qué sé. Yo me eché mis buenas risas. Uh-huh. ¿Para qué nos vamos a engañar? Un super freak, ¿no? Pues, sí. Pues yo como Rick James. Yo como a Michael Jackson lo vi un día bastante cerca. ¿Cuándo? No, ¿aquí en Zaragoza? No sentí miedo, precisamente. ¿En el Augusta? Exacto. Sí, te conté la historia alguna vez. ¿Tú fuiste de los que llegó a verlo? Que le tiraban cosas desde la segunda planta. Uh-huh. Sí, fui yo. Bueno, no, que voy a ser yo. No, coincidió que iba al cine aquel día, que no sabía ni que venía, y yo creo que era el doble. Porque acordaros que iba siempre con su doble a todos los sitios y, uh-huh. Y yo creo que el que mandó a Augusta fue el doble. Sí, ahí se va a meter el Jaco. En el Augusta, a firmar discos. Esta historia no la conocía yo, o sea que estuvo en el Augusta, él sí. O el doble, sí. Que firmando alguna historia o cómo. Sí, por aquel entonces había una tienda de discos. Sí, además creo que llegó a ir a la tienda de discos de Augusta. Y no compró nada y sin embargo sí que lo hizo en una que había en el centro comercial que era especializada. ¿Gong Discos, puede ser? No me acuerdo. Bueno. Gong, sí, puede ser. Puede ser. Sí, había una cadena que se llamaba así. Uh-huh. O sea que el doble tampoco era tonto, ¿no? Vamos. Sí, bueno, el doble aprovechaba la salida así para comprarse cosillas para él. En fin, y compraba serie media, ¿no? En fin, bueno, pues has nombrado a Rick James con Super Freak. Super Freak. Super Freak, un super, ¿cómo se diría? Super raro. Un tío raro. Sí, no sé. Fíjate es que Freak tampoco, originalmente no tiene el sentido despectivo que se le ha dado aquí. Freak es como una especie de sí, raro, pero en el buen sentido, ¿no? Alguien, uh-huh. O incluso tiene el sentido de prodigio. Uh-huh. Bueno, pues... La persona que se le llama Freak, por la experiencia que tengo, pues incluso le gusta que le digan Freak. Uh-huh. Porque hay que ser freak para que te guste que te llamen freak, ¿eh? No es por nada. Vale. Entonces, voy a contar otra anecdotilla. Venga. Es que ayer estuve viendo a Familia y Cansado, ¿no? Ah, sí. Y comentaban eso, pues uno de los chistes, digamos, era, decía, sí, teníamos un colega ahí en el colegio y tal, que, joder, es que ese tío era freak en los 70, decían. Que no había ni ordenadores ni nada, ya era freak el tío, fíjate si será freak, ¿eh? Que era ya freak en los 70. Ellos tienen más gracia que yo, pero bueno. No estuviste viendo a Faemini Cansado, no en el YouTube, ni ningún... No, in person. In person, in situ. Sí, sí. En el teatro principal, ¿no? In the principal, yes. ¿Y siguen siendo tan absurdos? Yo creo que Faemini estaba muy pasado de vueltas, ¿eh? Estaba... Sí, sí. O sea, yo hacía igual 7-8 años que no les había visto y... Y se les nota ya como muy, no sé, o sea, Faemín lo decías, este tío es que ya no es que esté interpretando, es que ya se ha quedado así. Me daba la impresión, de verdad, ¿eh? Bueno, unos freaks, unos super freaks, y aprovechamos, escuchamos algo de Rick James, ¿os parece? Venga. Me apetece mucho, ataca. De verdad. Y luego hablamos de Madonna, venga. Vale. Super freak, Rick James. We'll be right back. her off the street. Oh girl, she likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Oh no, that girl is pretty wild. No, girl's a super freak, the kind of girl you read about in magazines. That girl is pretty kinky. Qué bueno el Rick James de Super Freak, que bueno, se hizo popular a finales de los años 70 con ese electrofunk, como así lo definieron, pero él se hizo más popular por otras cosas, por bueno, por tema de drogas, también por creo que tuvo algún problema con la justicia y llegó, sí, alguno que otro, parece, alguno sí. Que otro. Y acabó con sus huesos en la cárcel. Allí se hizo amigo de Arthur Lee, de los Love, que también era buena pieza, ¿no? Y se hicieron muy amigos Rick James y Arthur Lee. Curiosamente... Una pregunta, ¿sí? ¿Rick James no será de Detroit? ¡Ostras! Pues no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque teníamos aquí una duda. Como comenté la semana pasada, me estoy leyendo el libro de los Stooges, que todavía sí. No lo he acabado, sí. Voy lento, lo reconozco. Y hay una especie de apéndice que comenta un poco el Jaime Gonzalo, un poco grupos de la escena rockera de Detroit desde los 50 y tal. Y hay un grupo que comenta que dice que estaba Neil Young y un tal Rick James. Entonces digo yo, no me suena que... Pero bueno, yo creo que no. Todo es posible. Yo creo que no colaboraron juntos. Yo creo que debe ser otro Rick James. Hombre, es un nombre fácil, ¿no? De coincidir. Pero bueno, a lo que iba, Arthur Lee y Rick James se hicieron muy amigos, hasta tal punto que el día que murió Rick James, Arthur Lee estaba actuando en Benicassim. Y el tío salió totalmente borracho, entre lágrimas y pidiendo disculpas a la audiencia por su estado debido a la muerte de su amigo Rick James. El público no lo entendió, seguramente no sabrían quién era Rick James, una pena. En fin... Pero Madonna sí. Madonna, ¿sabéis quién es? Madonna va a venir a Zaragoza el próximo 25 de julio. Y según hemos leído hoy en el Heraldo de Aragón, firmado por Pablo Ferrer, La promotora del concierto de Madonna busca la mejor manera de salvar el show. Pese a la posibilidad de unas fuertes pérdidas, Music Community afirma que el espectáculo no corre peligro. Comenta que a estas alturas, la venta de entradas no va nada bien. De hecho, todavía quedan muchísimas por vender. Y bueno, en principio citaba eso, que el espectáculo no corría peligro. O sea, que se ha barajado esa idea de cancelarlo. No. No tengo ni idea, pero es que a esos precios es normal que la gente se lo piense dos veces, teniendo en cuenta que el típico público que iría a ver a Madonna no es un público habitual de ir a conciertos, creo yo. Entonces pagar semejante dineral por ver a Madonna no creo que les haga mucha gracia. Tampoco es que a la gente que vaya a conciertos le haga mucha gracia tener que pagar dinerales, ¿no? Pero supongo que estamos más habituados, aunque uh-huh. No quiere decir que estemos de acuerdo, evidentemente. Uh-huh. Bueno, además cita también que los trabajos de montaje deberían comenzar este mismo fin de semana, cuya producción cuesta 700.000 euros. Una burrada. 700.000 euros. De toda la gira. No. Solo de Zaragoza, claro. Sí. Increíble. De todos modos me parece demasiado. Que toque en la casa del loco, hombre. Ahí sí que seguro que se llena. Seguro. Bueno, cita que no se han vendido. Se quedaría gente en las calles. No se han vendido las entradas deseadas en este momento, pero bueno, decían el responsable de Music Community, Enrique Ibarra, que están seguros de que el empuje final conseguirá atraer a un buen número de espectadores y que el show en el que llevan trabajando tantos meses será fantástico. En fin, también decir que Music Community ofreció hace dos días una amplia información sobre las particularidades del concierto en el aspecto artístico, y es que Madonna incluyó además en uno de los últimos conciertos un homenaje explícito a Michael Jackson con uno de sus bailarines caracterizado como el desaparecido astro de Gary, Indiana, amigo de Madonna desde la eclosión individual de ambos a principios de los 80. Yo siempre los emparenté a estos dos, pero dije, me parece que no. No. Madonna y Jackson. A Madonna le gustan más exóticos. Más y más musculosos. Musculosos y malotes. Y malotes. Bueno, Jaco también era malo. Yo creo que más exótico era el Jaco este, pero sí, no, le van más los rubios, creo yo. ¿Los rubios? Rubios, rubio, castaños. Cubanos. Bueno, vale, sí, vale, Madonna le van. Latinos. Le van de muchos tipos, pero bueno. Eso también significa que tenemos más posibilidades, no sé. A estas alturas de la jugada, todavía. Hombre, se acaba de. O se está divorciando, vamos. O sea que. Oye, Nacho, ¿sabes? ¿Te acuerdas tú que estuvimos enfrente de la casa de Madonna, la primera casa que tuvo Madonna, donde vivió Madonna en Nueva York? Sí, sí. Que estaba en la zona de East Village, en New York, en San Mark's Place. Sí, sí, sí, pero. Poco con la mood. No estaba Madonna y la de Charlie Parker era más bonita, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, pero curiosamente la foto salió movida. Sí, así es verdad. Cosas que pasan. Bueno, entonces iréis a Madonna, aunque os regale la entrada. Ah, si me regalan la entrada, voy. Yo también. O sea, eso lo tengo claro. Jesús me ha dicho que me va a regalar la suya. Sí, eso haré. Bueno, de todas maneras, igual voy también. De todas maneras, igual tenemos suerte. Si no están vendiendo ni nada, igual empiezan a regalar en los programas de radio. Pero, y así, o sea que... ¿A cuánto van? Creo que no lo hemos dicho. Es que hay varios precios. Sí. Yo creo que las más baratas estaban sobre los 40 euros, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, bueno, las entradas VIP 151, que no creo que os interesen esas. Las de General Pro 36 en vez de 69 y la de General B a 26 en vez de 49, por lo visto, los van a reducir. Yo sigo sin entender. Que van a reducir los precios, sí. Pero eso cómo se entiende. Entonces tendrán que devolver a la gente que ya ha comprado las entradas. Claro. O piensan hacer estos también lo de. Atención, para los clientes de tarjeta Corte Inglés. A ver. Esa es la oferta que lanzan. Es que estos tíos trabajan. Para la Universidad de Zaragoza también han ofrecido. Solo más baratos, ¿eh? De la una gira. Rebaja, no sé si es del 50%, no sé cuánto, pero sí, ahí hay posibilidad de pillar entradas más baratas. Que esta gente no se baja del burro ni en época de crisis, ¿eh? Pues hombre, nada, esperaremos una. Gente que tiene un caché y que los montajes, claro, que llevan efectivamente cuestan mucho dinero. Bueno. Eso es así. Yo sé que hay gente que piensa que es el anti-rock, aunque aquí no estemos hablando de rock, pero bueno. Pagar semejante cantidad de pasta por un concierto, pero vamos a ver. O sea, tú vas a ver un espectáculo. En realidad, sí, vas a ver música, pero igual es hasta lo de menos en según qué casos. Entonces, si lo quieres ver, lo tienes que pagar. Bueno, Madonna fue una diva y lo sigue siendo, una musa de la música popular y también de las pistas de baile, como lo fue Delight. ¿Os acordáis de Delight? Siempre me gustó este disco, el World Kickle. Además me trae muchos recuerdos al verano, cuando estudiaba bachiller, terminaba, fiestas de discoteca, y esta siempre sonaba, Power of Love, Delight, ¿acordáis? Sí. La ponemos. Ahora que la pongas, a ver. Venga. Just Sonando Delight con este Power of Love. Hoy un programa típico de verano, como queremos que sea en este mes de julio, después de esta gran temporada, porque ha sido grande. Gracias, chicos, por acompañarme. Ha sido grande y además muy intensa. Hemos tenido muchas cosas, ya lo dijimos la semana pasada, muchas entrevistas, críticas de conciertos, mucha música. No sé, ¿qué recuerdo tenéis? ¿Algún mejor recuerdo que tengáis de esta temporada? Pues... El mejor recuerdo. A ver. No sabría escoger uno. Yo creo que momentos que sabemos nosotros, pero que la audiencia no se dio cuenta, pues por ejemplo lo de Damo Suzuki, eso fue un gran momento. Fue un gran momento, sí. Son de los que se quedan grabados, pero... Uh-huh. Yo me acuerdo... cuando estuvieron aquí los Eferbush. Uf, por favor. Histórico. Sí, pues por eso. Es lo que dice Nacho, que hay muy buenos momentos, sobre todo a micrófono cerrado. Off the record. Menos mal. En fin, esperemos que la audiencia también haya disfrutado de este año, que para nosotros también ha sido pues muy importante. Es cierto que preparar un programa así, pues, aunque parezca mentira, lleva su tiempo. Porque, bueno, aunque parezca muy fácil, pues necesita una elaboración, escucha de música, también el trabajo de las preguntas, escucha los discos. Y todo porque nos gusta venir aquí todos los jueves, hacer radio, lo que nos gusta. Y bueno, pues esperemos seguir haciéndolo mucho más tiempo. Y bueno, pues este mes de julio hacemos un programa de verano. Queremos darnos un descanso. En agosto, por supuesto, no habrá emisión y volveremos en septiembre con más cosas. Y mientras, pues os contamos cómo veraneaban los zaragozanos en 1933. Esto lo hemos sacado de un blog del Heraldo. Voy a decir la dirección porque estoy, la verdad es que estoy enganchado a ese blog. blogs.heraldo.es/tinta. Es el blog Tinta de Hemeroteca de Mariano García. Y cuenta historias curiosas de Zaragoza. Y una de ellas es, un artículo que aparecía en Zaragoza en el año 33, en Heraldo de Aragón, por Emilio Colás. Contaba cómo disfrutaban los zaragozanos, además en tiempos de república, ¿no? Uno de los sitios más visitados era la Ribera del Ebro, que se quejaban de que era uno de los lugares más sucios y abandonados de Zaragoza ya en esos días, ¿no? Decían que, bueno, que gracias a las luces de los focos eléctricos comenzaban, bueno, pues a acercarse la gente a esos lugares, ¿no? Afortunadamente se han recuperado las riberas de Zaragoza, Jesús. De hecho, este verano van a estar súper recuperadas. Uh-huh. Con la programación que hay. De hecho, ya lo están. Uh-huh. Amplia programación. ¿Qué te ha parecido? Lo hemos estado discutiendo antes, ¿eh? La programación. Bueno, lo que esta idea de trasladar a las riberas la cultura, como dices. La cultura. Que se me, no, llena me parece, la boca. No, a mí me parece bien. La verdad que es una manera de aprovechar pues una inversión de dinero, el recuperar las riberas y utilizarlas de alguna manera. Me parece muy bien. Hay, sobre todo esas familias que salen a pasear domingueras y sabaderas, que salen a pasear y bueno, y se encuentran un espectáculo y bueno, todo pues parece como más divertido, más entretenido y da bastante vida, ¿no? A esa parte de la ciudad. Lo que pasa que igual gente de otros barrios se quejan un poco, pero bueno, ahora la Ribera es el foco. La Ribera del Ebro es el foco de atracción de la ciudad y me parece muy bien lo que han hecho este año. Uh-huh. Al menos la idea. Yo es que no estoy muy al corriente. ¿Qué hay? ¿Qué han organizado cosas interesantes? Hombre, a ver, lo de interesantes ya... Yo hablo de la idea vale, de hacer algo... Siguiente pregunta, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Pero qué conciertos o aparte de conciertos hay más cosas? O... Pues, a ver, no solo son conciertos, por lo que, tengo entendido, hay un poquito de todo, ¿no? Uh-huh. Sí. Teníamos el programa y no lo hemos dejado. Sí. Hemos estado ojeándolo esta tarde, pero vamos, hay cosas. Lo que sí que me ha llamado la atención es que dentro de ese programa que lo titulan como... ¿cómo era? ¿Las playas? No. la Ribera del Ebro o los festivales del Ebro. Sí, han incluido bueno, cosas como el Metal Way, el concierto de Lucinda Williams la semana que viene. Sí, cosas que no están en el Ebro, precisamente. Cosas que no bueno, se supone que, claro, afecta a todo, claro. Sí, pero el Ebro ejerce de eje y de bisagra de la ciudad, entonces... Eso será. Hostias. Me ha quedado muy bien, ¿eh? Tremendo. Pues ya que han incluido al Metal Way, podían meter un poco de caña. Yo quiero quejarme aquí, o sea, ya que sí. Además tenemos hoy el guión abierto, digamos, quiero quejarme aquí la organización del Metal Way, la promotora Rock and Rock, que todavía no ha devuelto el dinero de las entradas del día 21 cuando suspendieron Fear Factory y Heaven and Hell, y algunos estamos esperando y no nos hacen ni puñetero caso. ¿Están ahí produciendo intereses en algún banco? Lo que están haciendo es simplemente dejando que la gente pues acabe olvidándose del tema. Pero vamos, que si por lo que a mí respecta, voy a luchar contra esta gente con los medios que tenga. No. Y lo estoy diciendo en serio. O sea, a mí me parece una tomadura de pelo que vayas a ver un festival por una banda, que esa banda no actúe por las razones que sean, me da igual, Nacho, y que tengan la jeta de no devolver la pasta. Es que yo no pagué 66 euros y pico por ver a Saxon. O sea... Así de claro. ¿Tampoco valen Saxon? O más. Oye, exacto. Pero... Nacho, a ver, que me han llegado rumores de que... Yo no soy el padre. La causa, la razón por la cual Heaven and Hell no tocaron no era precisamente que Tony y Yomi tuviera un problema de espalda. Que tenían miedo de que con el viento algo cayera, algo he leído por ahí por internet. No tengo ni idea, yo eso no lo sé, pero eso es problema de la... O sea, y encima todavía más a mi favor. Si encima han cancelado por el puto morro, pues ya sabéis lo que os toca. Os jodéis y pagáis, no le pagáis al grupo y punto. Eso, ¿qué ha dicho? Oye, ¿a vosotros qué os gusta escuchar durante el verano? ¿Qué tipo de música? Pues... No sé. Hay gente que le gusta mucho el reggae. Otros le gustan las canciones así... rumberas. Bueno. Otros canciones de jazz. Sí, puede ser de, también. Típicas de los 60. Nacho. No sé, no tengo una música especial para el verano, yo no. Al menos no conscientemente, igual me da por escuchar más algo que no suelo escuchar, no lo sé. Música para ir en el coche con la ventanilla bajada. Uh-huh. ¿Y con la moto? ¿Se puede ir? Con la moto. Con la moto. Hay motos que llevan radiocasete. Sí, sí. Pues mira, la moto. Me he traído la moto. ¿A vosotros os gusta ir en moto o en bicicleta? Sí. Ya sé por dónde va. Ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Esta es la del a ver. Puente, ¿no? No. No, casi. Ay, a Mike Kennedy no le gustaba ir sonaba, en bicicleta. Además lo dice. Eso, ¿eh? Sí. Lo dice. Dicen que las bicicletas son para el verano, pero... No le gusta pedalear. Pidolior. Yo no quiero bicicleta. No me gusta pidolior. Eso decía Mike Kennedy, los bravos. Pidaliar o algo así. La moto, los bravos. A moto. No! La moto de los Bravos, esta canción, no sé en qué año se fechó. Los 60 y tantos, ¿no? Sí, 60 y más del 66, seguro. Oye, había una leyenda urbana que decía que los Bravos realmente no eran los que tocaban. Eso ¿Es se cierto? Decía. Eso se decía. A ver, cuando fueron a grabar a Inglaterra, a Londres, no me acuerdo muy bien a qué estudios, pues fue Mike Kennedy y grabó con músicos de... ¿Cómo se llama? ¿Músicos de estudio? Entre ellos se citó a Jimmy Page. Jimmy Page. Sí, uh-huh. Exacto, eso es. Uh-huh. Fíjate. Sí, sí. ¿Qué has hecho, Nacho? Nada, que se me ha caído el anillo. Abrir una lata de berberechos. Bueno, oye... Con su tinta. Oye, chicos, si os quedarais en Zaragoza el verano, ¿dónde os gustaría ir? ¿Dónde se puede veranear en Zaragoza? Veranear en Zaragoza. Hay sitios. Fíjate, vosotros soléis ir al Rincón de Goya, a una terracita que hay. Sí, antiguamente. Bueno, todavía está. Sí, está todavía, sí, uh-huh. Pero ya no la frecuento tanto. Ahora uh-huh. que vivo en otra zona de la ciudad, pues frecuento más las riberas. Uh-huh. No, pero antiguamente sí, de joven el Rincón de Goya era un sitio incluso donde se hacían conciertos. Incluso. Incluso. Incluso. Fíjate. ¿Y en la piscina visita? Que tocó hasta Leonard Cohen, ¿no? Sí, eso se dice. Yo sí, no tocó, tocó. Tocó Leonard Cohen. Eso dice la promo. Yo no viví aquí, por eso lo digo. O sea, no crea la promo, es que no lo sé. Yo no fui a Leonard Cohen, pero he visto algún concierto allí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿y iréis a la piscina? No. Dicen que se ha llenado ahora con la crisis, que la gente se queda en Zaragoza. No, porque ¿sabes que el otro? Sí. Vas allí y te quitan la bici. Incluso en algún foro he escuchado que ocurren cosas muy extrañas, como que se ponen tus pantalones y ¿cómo? Cosas extrañas. O, a ver, o te eso. Encuentras gente en los estuarios semidesnuda y... Vale. No, pero ya se pone, no, a ver piscinas... Es que en una piscina la gente está semidesnuda. Exacto, a ver, no, vamos hecho a ver. Ninguna cosa extraña. Vamos a empezar por el principio. La gente está semidesnuda en las piscinas. ¿Qué cosas digo? Ya, aparte de ahí. Evidentemente tengo que saber a dónde voy. ¿Más semidesnuda tienes, todavía? Tienes pues razón. Ya no, tienes razón. Es que antes de ir a un sitio tengo que saber de dónde voy, claro. ¿Y sabéis que el otro día fui a la piscina después de muchos años? Ah, muy uh-huh. bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estaba el agua? El reencuentro. Pues estaba calentita el agua. Claro, estaba calentita. Hombre. ¿Sabes qué pasa? Que luego eso de que el agua se queda roja, si la gente se orina adentro y tal, eso es mentira. ¿Eso es mentira? Eso sí. Es mentira. Yo lo sé porque me lo han contado. O sea, no lo has comprobado, ¿no? No, pero sí que he leído en alguna parte que eso no es verdad. Que no tiene un amigo socorrista. Pues, también habré leído que sí que es verdad. O sea, que bueno, que no me hagáis caso. ¿Y qué tal la piscina? ¿Fuiste acompañado o fuiste Hombre, solo? Pues claro, hay que ir acompañado a la piscina. Bueno, hay gente que va sola. Sí. Uh-huh. Me fijé que había mucha gente que iba sola. Buena compañía. Pero generalmente, yo creo que no han cambiado, digamos, las formas de ir a la piscina. En grupo de amigos, familias, sí, suele niños, ser lo más normal, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, yo me acuerdo de la temporada cuando sobre todo iba con el grupo de amigos... Con 14, 15 años, que sobre todo... Hombre, claro. ¿Eh? Y siempre veías muchos señores solos ahí tumbados en las toallas, no sé. Y seguro que pensabas mal de ellos. No lo sé. Y bueno, también se veían... Yo, perdona que lo voy a decir. Yo me acuerdo que era una época en la que según qué piscinas se veían las primeras tobles. Uh-huh. Y luego había piscinas en las que no había tobles, aunque fuesen públicas. Había piscinas públicas que no veías tobles. Y había piscinas públicas en las que sí que había tobles. Uh-huh. Una cosa un poco desconcertante, ¿no? Iba como por piscinas públicas. Uh-huh. ¿Eso de qué dependía? De que los barrios son más conservadores o algo, no sé. No me refería a eso, pero no sé. Me extrañaba, ¿eh? Claro, son uh-huh. cosas que de joven te fijas, ¿no? Claro. Y ocurre, y vas a la piscina aunque que más no te quieras. Interesa. Bueno, y aunque no quieras, aunque te no fijas, quieras. ¿No? Y piscinas de parque, yo recuerdo el parque Tío Jorge, había una piscina y no había que pagar ni nada. Ahí entraba todo el mundo y se bañaba todo el mundo. Puede ser, y en la del Rincón de Goya, sí. Esa que está un poquito antes del Rincón de Goya también. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, no recuerdo que hubiesen más. Lo que he visto yo un día de estos de la semana pasada es que hay donde la estación de Delicias, que hay como una especie de chorros de agua ahí, está lleno de gente con los críos pequeños. Y van ahí, les ves que están ahí en bañador y dices, joder, ¿cómo les sale barato a estos el verano? Uh-huh. Eso está muy bien, hombre. La gente a la calle. Son vacaciones de verano, Nacho. Vacaciones de verano para ti. Me habéis leído la mente, Yo, una pregunta quiero hacer. ¿Ir a la piscina solo es como ir al cine solo? Que la gente se te queda mirando y dicen, mira, este viene al cine solo y tal y cual. Sí. Vaya sí. Por Dios. Yo me fijaba en eso. Por eso no voy yo a la piscina. En los señores solos, ¿no? Hombre, a ver, ¿qué veis? No, pues nos fijamos todos. Decimos, mira, ese tío ahí solo, ahí tal... viene aquí a la piscina a ponerse morado de ver ahí... Se come ahí más helados, el tío... Que subo la música. Fórmula Quinta. Jesús, para ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Del sol, vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta, sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de Bueno, Fórmula Quinta citaba esas vacaciones de verano caminando por la arena, pero aquí no tenemos arena. Bueno, tenemos unas playas artificiales, está claro, pero ¿habéis estado, por cierto, en las playas de Zaragoza? Yo no. Jesús, no. ¿Tú tampoco? No. Pues no, nada. Pero curiosamente... A ver si vais y me contáis algo. A ver, curiosamente un día de estos he leído algo en un blog que alguien se quejaba de que a partir de cierta hora el chiringuito te cobra más caro. Entonces, bueno, dijo... A ver, yo me quejo de que cobran caro ya, bueno, de por sí. Bueno, cobrarán caro de por sí, pero el tema es que esta persona pidió las hojas de reclamaciones y le decían, no, esto fue el año pasado, claro, que acabamos de abrir, que no las tenemos, que las tienen en la gestoría y tal. Y dice, bueno, pues quiero hablar con el encargado, y que el encargado no aparecía, que cuando apareció pues como que le daba largas, dijo, pues voy a llamar a la policía porque esto no puede ser y tal y cual. Entonces, no sé, ¿es un sitio de fiar o no? Pregunto. Bueno, me reservo la opinión. Yo fui el día al concierto de Experience y aparte de que lo del escenario me parece una chapuza, no me gusta que esté tan lejos, sinceramente. Un escenario en medio de un lago y vamos, parece que estoy viendo un concierto desde la barrera. Vamos, es que me cobraran tanto dinero por algo que organiza el ayuntamiento, en fin, no sé, más precios populares, es lo que pensaba yo. Esa es la cuestión que muchas veces hemos discutido, no sé si en micrófono o pues cuando hemos estado tomando algo, qué cosas que organiza el ayuntamiento, se supone que organiza, pues se organiza a través de particulares, es decir, sí. Se hace en recintos o en recintos privados o en bares de particulares, organizado por el ayuntamiento, es decir, organizado con dinero público. Bueno, y estos particulares cobran, la verdad que cobran pasta. Quiero hacer un apunte. Supongo que el ayuntamiento lo único que pondrá es la pasta y el nombre. Y que realmente esto es de cara a final de año hacer un balance. Hemos estado presentes en esto y en esto. Y que realmente lo que se hace probablemente no tengan ni idea ni les importe. No, está visto que no. Creo yo, vamos, o sea, así es como lo veo, porque de hecho no veo que haya ninguna política cultural, al menos cultura que no se salga de lo más estándar y lo más... Exacto. Vendible, entre comillas, porque vamos, ya hemos visto que lo de Madonna es un fiasco por todos los lados. Oye, y siguiendo hablando de las playas, ¿vosotros a qué playas vais cuando vais a la playa? ¿Al norte, al Mediterráneo, a las Canarias? Uf. Yo es que no me acuerdo la última vez que estuve en la playa, pero sí, tendré que decir que al norte. Uh-huh. Pues Yo de jovencito, pues como mucha gente de aquí de Zaragoza, pues hemos ido... Al Mediterráneo. Al Mediterráneo, exacto. La zona cercana a Salou y luego también pues he veraneado mucho tiempo en la Costa Brava. Y actualmente pues me voy a Valencia. Uh-huh. Muy bien. Pues yo soy de Costa Brava. De toda la vida, vamos. Exacto. Buen sitio. Buen sitio, verdad. Buen sitio, sí. El agua está un poquito más fresquita que en Valencia, Jesús, pero... Y más olas. Pero es más bonita la Costa Brava, el Mediterráneo. A mí también me gusta más la Costa Brava. Serrat. Venga. Venga. Tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Joan Manuel Serrat y Mediterráneo, uno de los destinos favoritos, bueno, pues de muchos zaragozanos, ya que no tenemos playa, pues solemos ir por allí. Bueno, sí que tenemos playa, se llama Salou. Venga. Salou. Eso no es Costa Brava, ¿eh? Eso es Costa... No, Costa... ¿Dorada? Dorada. Dorada. Bueno, pues que sepas que yo... Dorada. Que sepas que yo no soy de los que va a Salou, ¿eh? ¿Perdona? Que sepas que yo no soy de los que va a Salou. Ah, yo he ido puntualmente, pero tampoco me pesa decirlo. Tengo sobaco blanco, ¿eh? Como dicen. Siempre ves a algún vecino por ahí en la playa. Bueno, oye, ¿vosotros a la playa qué vais? ¿A poneros morenos? ¿A comer paella? ¿A hacer surf? Pensaba que ibas a decir a poneros morenos o a poneros morados. Otros van a ponerse morados. A ver, por partes. Por partes. Pues hacer surf... Ninguno. Pues yo a ponerme moreno. Hombre, no. Hombre, yo tengo quinto de la escuela oficial de surf, o sea... ¿Es en serio? Bien. No, es broma. No creo que exista eso. Ha quedado bien. ¿Verdad que sí? En Zarauz sí. Ahí por el norte hay más surferos, ¿no, Nacho? Sí, pero estamos en lo de siempre. A mí eso me parece una cosa de pijos, o sea... Y de hecho, la poca gente que conozco que hace surf son todos unos pijos. O sea que... Uh-huh. Me reafirmo en mi afirmación. El cantante de Pearl Jam, ¿no? Hacia sur, ¿no? Sí, bueno, pues era hijo de un gasolinero, eso se puede decir. Pero Estados Unidos es diferente. Es diferente. Ahí hace sur todo el mundo, ¿no? Aquí en España no. Hombre, los pijos, todo el mundo tampoco creo, pero... Desde luego aquí me parece que es un... Oye, el que hace surf, yo le he visto una foto, es el Igor Pascual, el de el que toca con Loquillo, con de los Loquillo. Babylon Chat. Ah, sí, he visto fotos suyas ahí de surf. Mira, me acabo de acordar yo de que Perry Farrell hace surf. También hace surf. Sí, que tiene una canción con Porno for Pyros que es de una vez que le llevó la marea y tal, y estuvo perdido en alta mar por la noche y tal, en sí, Tahití. Sí, sí. Entonces vosotros sois más de patinete, ¿no? Del patín este que es... Aunque el patinete de los, es peligroso. El los Sancheski. El patinete es peligroso porque uy, no te das cuenta, pero luego te has quemado la espalda y... Sí, sí. Es peligrosísimo. Ya, ya. Uf, yo muchas veces lo cogí de pequeño, el patinete este. Madre mía. Madre mía. Uy, aquí estoy, no ha pasado nada. Alguna vez me quemé la espalda. Más te valía coger más el patinete, hacer un poco más de pedal. De pedal. Oye, hablando de surf, ponemos música surf, ¿no? Venga. ¿A quién nos gustaría escuchar? ¿Al rey de la música surf? ¿Quién es el rey de la música surf? ¿Quién? A ver, ahí, para mí hay unos cuantos. A ver, di uno. Dick Dale, por ejemplo. Dick Dale, claro que sí. Dick Dale. Mira, yo tuve la suerte de poder verlo. ¿Sí? A Dick Dale en el Gruta 67 hace unos añitos, sí. El hombre ya mayorcillo, ya pasado de vueltas, pero tremendo. Pasado de vueltas. Podrías haber puesto otra vez la de... La de... Ahí lo diré. Los Coronas. Los Coronas. No. Es un temazo. Ya, es un temazo. Dos veces. Jesús el otro día en la terraza la puso... Dos o tres veces. Dos veces. Ya vale. La puse una vez y no habías venido y la tuve que poner otra vez. Otra vez, para que la escuchara. Bueno, eso está bien. Pues cuando, Missy Blue. Cuando son grandes temas... Missy Blue es un gran tema. Dick Dale. Vamos. Dick Dale, Missy Lou. Oye, una pregunta. ¿Sabéis que el origen de esta canción, aunque tenga aires así latinos, es más bien morunos? Porque además Dick Dale es de origen libanés. Madre mía. ¿Sí? O sea que fíjate. No, pues muy bien. Grande. Tiene un aire. Grande rock. Grande rock. Oye, pues fíjate, quedan 5 minutos para llegar a las 12 y nos viene perfecto para recordar que estáis en sintonía de Radio Topo 101.8 FM. Esto es Grande Rock en su edición veraniega. En este mes de julio haremos unos programas especiales en los que, bueno, no habrá un guión, serán improvisados, programas abiertos y bueno, pues voy a recordar el teléfono porque también está abierto, 976-291-398 29 13 98 por si queréis llamarnos y bueno, pues plantear un tema. como o simplemente felicitarnos por la labor y tal y cual. Que pues sí, no estaría nada mal, no estaría nada mal. Esas cosas son... alegran. Sí, sí, mucho. O llamarnos para quedar para tomar unas cervezas luego. Sí, a ver, sí, también puede lo ser. Lo de ligar por la radio, eso ya pasó listo. No, estamos hablando de tomar cervezas. Bueno. Coño, estamos haciendo un guiño a Miguelito para que nos llame. Miguelito nos dijo una vez que no nos podía escuchar. Escuchaba los programas en el blog. Y por cierto, mira, voy a recordar la edición pues de... Pues el otro día lo estuvo escuchando porque me lo encontré el viernes al mediodía y me dijo, oye, que... Bueno, estuvimos hablando. Que no digas tacos. No, he dicho nada. No he dicho... Creo que no, ¿no? No, no. Bueno, alguno. Creo que llevo 3 euros. Pero llevo 3 euros apuntados, Nacho. En este momento me... Bueno, venga, ya me pago las cervezas. Bueno. Oye, la música sur. Voy a seguir con la música sur porque me he traído un grupo español... ellos eran los Relámpagos. Además, justo hace un año murió uno de los miembros de esta banda. Y ellos hicieron un tema, uno de los primeros temas instrumentales que los incluían dentro de este tipo de música. ¿Tú, Jesús, estarás más puesto que yo? Pues no. De oídas. De oídas. Pero vamos, que no... La música no, sur que se seguro hizo... Seguro que sabes tú. No, hombre, me gusta, pero tampoco es... Es lo que más me gusta, pero... Vamos, ¿a quién no le gusta la música sur? Claro. Bueno, creo que hay dos tíos, pero uno está en Corea y el otro está por ahí, por Australia. Por cierto, el otro día fui a ver el concierto de los Tiki Phantoms, grupo de Barcelona, también música instrumental, surf, y la verdad es que llenaron la lata de bombillas. Tuvieron que cortar la entrada porque se llenó. Sí, esa es una de las cosas que tiene esta ciudad, ¿no? Que quizá el concierto que menos te puedes esperar, pues se llena la sala. Bueno, tampoco creo que sea muy difícil llenar la lata de bombillas. No, pero no, ¿qué capacidad no, no, tendrá? No sé cuánta gente entrará, pero es un sitio bastante estrechito. Lo que es difícil ver bien cuando hay mucha gente. Efectivamente, tío, si estás atrás es que no se ve directamente. Algo pude ver. Al final me pude acercar a las primeras filas, pero entre el calor que había dentro y tal, pero vamos, bien. A ver, que estuvo no, yo soy de la idea de que algo bien publicitado gana mucho. Y luego pienso que si la gente que oyó que estaba en la lata, si se metió en su MySpace o en su página web, que directamente te lleva al MySpace y vio un poquito lo que había, pues la verdad que era bastante atractivo. Pues toda la parafernalia que llevan y la indumentaria. Y bueno, pienso que mucha gente que, por curiosidad, aunque no los conociese, seguro que fue. Además, público de lo más variopinto. Pudimos ver allí. Bueno, pues música surf, venida desde los años 60 en España. Los Relámpagos, Dos Cruces, también hacían temas populares. En plan surf. ¿A qué te parece, Jesús? Perdón, ¿el qué? ¿Dónde te estaba otra vez? Estaba ahí. Los Relámpagos, Dos Cruces. Venga, ahora me comentas. We'll be right back. Bueno, Los Relámpagos con Dos Cruces, uno de los temas más populares de esta banda instrumental de los años 60. Y hablábamos de las playas, del surf, pero hay gente que prefiere la montaña para el verano. Sí. Digo que estoy subiendo aquí el bar, pero en la montaña no hay bar. Prefiere la montaña y hay gente que prefiere ir a Sallende Gállego, quizá. Por ahí sí. Iban los tiros. Sabías, exactamente. Bueno, mañana creo que empieza una nueva edición del Pirineo Sur. Pues no sé cuál es. Bueno, creo que empezaba, ¿no? La 18ª. Ja. Mañana hay un buen concierto. Está Merien Faithful y otro grupo que ahora no recuerdo su nombre, que por cierto sustituye a Ellie Paperboy Reed, que finalmente se cayó del cartel. Y bueno, también estarán Right Ons, un grupo de Madrid, que hacen así música soul, que además se fueron de gira con el tío este, con Eli. Eli. Paperboy. Y bueno, también hay buenas figuras de la música internacional como Maceo Parker y no sé si recuerdo alguno más. Yo ahora mismo no recuerdo tampoco, pero... Pues yo pensaba ir mañana, pero como ya no viene Eli... Pues ya no vamos. Pues nos vamos a ver ahí en Sadiction. Bueno, tiras tú. Yo sí. Que por cierto, Pirineo Sur, le mandamos un... No sé si a ti te han contestado, Nacho. Al final no llegué. No, porque pedían unas cosas que eran un poco... Era demasiado... Lío. Sí, no, que había que molestarse mucho y tal para tampoco... Y sobre todo teniendo en cuenta que al final lo que nos interesaba se ha caído, o sea que... Pues sí, a mí es que no me dijeron nada, pero bueno, no sé. Oye, pues que les vaya muy bien. Sabéis que además tienen nuevo emplazamiento y nuevo escenario. Sí. Ahí en la ladera del pantano de Búbal, ¿no? Creo sí, es eso que algo se fue contando durante todo este año, de que iban a cambiar el escenario, el emplazamiento y... Y efectivamente lo han hecho. La foto que me has mandado esta tarde me ha dejado estremecido. ¿Por qué? ¿Qué has visto? Porque lo único que han hecho es echar cemento en la ladera. Cemento ahí en la ladera, pero bueno. A lo del lago. Increíble. ¿Y qué piensas tú? ¿Y eso no va contra alguna ley o algo de...? Pues no sé. ¿Nos han quejado? Quizá son término municipal de Sallende Gállego y el ayuntamiento, como está tan contento con que... Vaya gente. Hay un festival ahí en Sallende Gállego. Y se dejen las perricas. Que dejen las perricas. Claro. Pues... Por cierto, deberían de mejorar también el camping que hay en Sallende Gállego, porque yo una vez estuve allí y bueno, es horrible. Bueno, el camping nunca ha estado. La segunda vez que fui dormí en el pueblo anterior, a ver si me acuerdo el nombre, a Lanuza. Tampoco me acuerdo. ¿El pollo de Jaca? No. ¿El pollo? No. Creo que no. Venga, saca el mapa. A ver. Estás quedando fatal. Lo tienes a tu espalda, Jesús. Venga, espera, que vuelvo, ¿eh? Que vuelva. Mientras Jesús va a ver el mapa, pues vamos a... Tenemos unos minutos de publicidad. Sí, pues mira, había traído... No te rías. Voy a poner publicidad. Familia Phillips. Lo cantaba además Carmen Sevilla. Perdona. ¿Qué? Creo que es Escarrilla. Ah, Escarrilla, que he dicho de pollo de Jaca. Escarrilla. Dios. Eso está en Jaca. Escarrilla. Oye, pues decía Nacho que íbamos a tener unos minutos de publicidad. Pues digo, pues sí, he traído un anuncio publicitario de Phillips, que adaptaba la canción famosa de la flamenca Yeye, versión Carmen Sevilla. ¿La quieres escuchar? Venga, si hay que hacerlo, pues venga. Yo soy una flamenca Yeye, y en mi casa no falta de nada, pues a Fili mandé de poner lo mejor pa' guipar y escuchar. Tengo dos televisores, que en el mundo la hay mejor, pues siendo de Fili no cabe el engaño. Uno pa' la nieve fría y otro pa' las calorías. Yo verlas corría en traje de baño. Ay, familia Fili, tú di conmigo, se entrañas que sí. Se ven más claros los toros y el gol cuando es de... Madre mía, lo que veía Carmen Sevilla en la Philips. ¿Qué? ¿Os ha gustado o no? Bueno. ¿Familia Philips? Es kitsch, ¿no? Es que, sí, lo es. Bueno, es de eso que pasa como una cosa anecdótica y graciosa y tal, pues bien. Bueno, hablamos de Pirineo Sur. ¿Queréis comentar algo más? Ya sé que no vais a ir, ¿no? No, pero... Yo es que me voy a ver a Jane's Addiction. No iría, ¿eh? ¿Pero habéis ido algún año a Pirineo Sur? Yo no, ¿nunca? La verdad es que yo no. Tampoco. Pues yo sí. Yo estaba ensayando de gallego antes y después del festival, pero... O sea, tú estabas currando, montando y desmontando el escenario. Algo parecido, algo parecido. Nada, lo típico, andar y como las cabras, subir y bajar montañas. Oye, pero... pues yo creo que fue un año que actuaba Paco de Lucía, ¿sabes? Phillips. Y bueno, yo escuchaba mucho así el sonido este que se hacía en los 70, que fusión del flamenco con el rock, el sonido Caño Roto. Ya me acuerdo. Sí. Escuchaba mucho Chichos, Manolo Sanlúcar, Entre Dos Aguas, algo de Camarón. Ya ves, que soy así muy ecléctico. Yo creo que te conocí en esa época ¿no? ¿O te conocí antes o...? ¿Torete? En aquella época que ibas con pantalón de pana, Torete. De campana y... Uh-huh. ¿En tu época Torete? Sí, escuchaba también a Chorbos. Yo también iba un poco parecido. Cuando conducía un Simca, ¿no? Los Chorbos. No, tenía un 124 tenías. Bueno, no. ¿Cuál tenías? Un 128. El 28. 128 Sport, 1430. Es prácticamente lo mismo. Bueno, no, creo que lo llegaron a recuperar, pero bueno. ¿Cuál vas a poner de los Chorbos? Pues solo tengo una. El son es del Chinarro. Este grupo formado en las barriadas de Madrid, ¿cómo se llamó? El sonido Caño Roto, por Manzanita. Yeah. Sí. A mí me gusta mucho otra, la de... Vuelvo a casa. Que es un hit, la de... Creo que es Me vuelvo a mi casa. Sí, Vuelvo a casa, claro. Eso. Pero no me digáis que no os gusta este son es del Chinarro, ahora que se pone de moda así la rumbilla. Es un instrumental. Esta que viene de Barcelona y tal. ¿Conocen a los Chorbos? ¿Sones del Chinarro? Escuchar. Venga. Bueno, pues tremendo este tema instrumental de los Chorvos que grabarían en la década de los años 70. Para los que no los conozcan, fue un grupo dentro del sonido caño roto donde estaba el famoso Manzanita. Bueno, vamos a seguir con más cositas, con más temas que tratar. Decía al principio que esta semana leíamos un escrito por las discográficas independientes que se rebelaban contra la crisis. Decía que primero era la música, después lo tocó al cine y ahora, con la llegada del e-book, llega el turno a los libros. Se empeñan en decir que es gratis, la industria cultural se muere. Decenas de pequeños sellos discográficos repartidos por toda la geografía y que trabajaban con pocos recursos, pero con mucho esfuerzo e ilusión para desarrollar y dar a conocer música y talento, ya han cerrado sus puertas y otros tantos están tocados de muerte. Miles de puestos de trabajo se han destruido y no solo los trabajadores de los sellos discográficos, también las empresas profesionales asociados a ellos están afectados. Músicos, productores, técnicos de sonido, estudios de grabación, ingenieros que masterizan el álbum, fotógrafos, diseñadores gráficos, equipos de realización de vídeos, promotores, vendedores, transportistas, tiendas...